Yo con la costumbre de romper promesas, yo con mis excesos de pensar, yo con la maldita idea que regresa, no se pasa. Porque estoy enferma, porque sigo esperando y ya nada es lo mismo. Ven a curarme, porque estoy enferma y por eso te canto, pa' no perder el ritmo. Te quiero como nadie, pero termino el viaje. Como cerrar recuerdo ahora que ya no nos vemos. Te quiero como a nadie, pero termino el viaje. Como te borro de mi piel, aunque me duela. Y yo te olvidaré, te juro que lo haré. Un día volverás a sentirme entera. Y yo te olvidaré, te juro que lo haré. Sin ti conseguirás sentirme. La costumbre de romper promesas, yo con mis excesos de pensar, yo con la maldita idea que regresa, no se pasa. Yo con la costumbre de romper promesas, yo con mis excesos de pensar, yo con la maldita idea que regresa, no se pasa. A mí me falta el aire y me sobra equipaje. Sé que nada es eterno, pero yo te echo de menos. A mí me falta el aire y me sobra equipaje. No tengo nada que perder si no regresas. Y yo te olvidaré, te juro que lo haré. Un día volverás a sentirme entera. Y yo te olvidaré, te juro que lo haré. Sin ti conseguirás sentirme. Yo con la costumbre de romper promesas, yo con mis excesos de pensar, yo con la maldita idea que regresa, no se pasa. Yo con la costumbre de romper promesas, yo con mis excesos de pensar, yo con la maldita idea que regresa, no se pasa. Aunque duele mucho, recuerdo tú. Que duele mucho. Recuerdo tú, yo aún me enferma. Yo con la costumbre de romper promesas, yo con mis excesos de pensar, yo con la maldita idea que regresa, no se pasa. Con la costumbre de romper promesas, yo con mis excesos de pensar, yo con la maldita idea que regresa, no se pasa.